Bueno, la CONADU histórica va a realizar un paro los días 13, 14 y 15 de abril. Y bueno, se están realizando una serie de actividades en el marco de ese paro. Hoy justamente se va a realizar una reunión con los docentes de la Universidad del Comahue en Viedma para justamente acordar toda la serie de actividades que están surgiendo. Y también los docentes de la Universidad de Río Negro, que están en el gremio de ADURN, también van a realizar una serie de actividades. Así que si querés puedo decirte algunas de ellas, ¿no? Primero está, mañana se va a realizar una exposición debate en el CURSA desde el área de comunicación. Esta exposición va a ser sobre las lecturas sobre la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco, digamos, de lo que fue la presentación que hizo la coalición por una comunicación democrática. Comunicación democrática. Gracias por recordármelo. Bueno, y en ese marco lo hemos invitado a Néstor Busso para que también no solamente hable y haga su lectura sobre esa audiencia en la que él participó justamente, sino también cuente un poco cuál es la situación que está viviendo en TV comunitaria, sí, ¿no? El canal de encuentro. Así que esto se va a realizar a las 6 de la tarde en el hall central del CURSA. Y también queremos avisar que el gremio ADURN, los docentes de la Universidad de Río Negro, van a realizar también una actividad el día jueves, también vinculada, digamos, una clase abierta, donde van a trabajar el tema del financiamiento educativo a las universidades. Esto se va a difundir en breve, y también, se está coordinando también nosotros desde el CURSA, los docentes del CURSA van a apoyar esta actividad, y esta actividad se va a realizar el jueves a las 12 del mediodía. Está bien. En el campus. Sí. Bien. Estas actividades, ¿no? Y también estas jornadas de protestas están enmarcadas, ¿no? En el contexto actual que estamos viviendo, y particularmente, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo se las ve a las universidades públicas, ¿no? Claro, bueno, ese tema lo fuimos trabajando en la anterior clase pública que realizamos en el CURSA, sí, que tuvo una amplia repercusión, participaron muchos docentes, estudiantes y no docentes también. En ese marco, uno de los ejes que trabajamos fue justamente los discursos que circulan sobre la universidad, sobre el financiamiento, este discurso de sentido común que entiende que la universidad recibe mucho dinero como presupuesto, sin embargo, ese dinero no se condice con la cantidad de graduados, ¿no? Este es un planteo que se viene realizando desde distintas notas, artículos que se publican, por ejemplo, está publicando el diario La Nación, ¿no? Sí. Ha tenido una serie de publicaciones en este sentido. Yo creo que en las dos últimas semanas hubo aproximadamente 4 o 5 artículos vinculados con este tema, ¿no? Un poco instalando ciertas lógicas neoliberales que ya, digamos, circulaban y tenían legitimidad en la década de los 90. Creemos que, digamos, hay una vuelta a este discurso y que justamente no se tienen en cuenta una serie de otras cuestiones que tienen que ver con la producción del conocimiento en las universidades. Y claro. Esto es justamente lo que fuimos trabajando y desnaturalizando y analizando en el marco de esa clase pública que tuvo, como te decía, una repercusión importante dentro de los estudiantes y, claro. y de la comunidad en general, ¿no es cierto? Sí. Sandra, ¿nos podrás contar cómo está esta situación de negociación salarial? Porque, bueno, parte no de los puntos en esta jornada de protesta tiene que ver con la negociación salarial, ¿no? Claro, sí. Mira, te puedo decir algunas cuestiones, después por ahí estaría bueno que si la pueden contactar a Nancy Ossés, que es la secretaria adjunta en el CURSA de nuestro gremio. Lo que sé es que el gobierno nacional hubo una segunda paritaria claro. que se desarrolló el miércoles 6 de abril, y que en ese marco se ofreció un 25% de aumento salarial en dos cuotas, que claro. era un 15% a partir del primero de mayo y un 10% a partir del primero de agosto, y a cobrar en septiembre. Claro, sí. Lo que pasa es que nuestro gremio está pidiendo en este marco un 45% de aumento, y estamos muy lejos, ¿no? de claro. lo que se viene pidiendo, sobre todo también teniendo en cuenta que los docentes universitarios, toda nuestra formación, ir a congresos, corre por cuenta del bolsillo del docente. A nosotros como investigadores, como docentes investigadores, tenemos que realizar una formación permanente. Muchas veces nuestras especialidades no están en la zona, no están en la región, entonces tenemos que viajar. También todos los años participamos en congresos internacionales o nacionales, y todo ese costo generalmente está cubierto en su mayoría por los sueldos de los propios docentes. Claro. Entonces, en ese marco, entre otras cuestiones, ¿no? Y también, obviamente, se está cada universidad está trabajando el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que en el caso del CURSA se avanzó en este convenio, ya hubo varias reuniones y es un proceso que se está llevando adelante para poder implementar el convenio colectivo de trabajo.